Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, gracias por estar ahí una vez más en este primer fin de semana del año. Para lo que no estuvisteis ayer y no nos acompañasteis, por supuesto os deseamos un feliz 2009. Y esta noche, noche de tertulia, la primera del año, Zona Cero, con Carlos Canales, Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, todos preparados, como siempre, con infinidad de temas, hoy de lo más diverso y de lo más interesante. Habrá otras cosas, por supuesto. Os presentamos todo ya mismo. Estaremos hasta las 4 con los siguientes contenidos. Un espía británico puede pasar varios años en la cárcel, y puede pasarlos porque mientras cumplía misiones como intérprete en Afganistán usó determinados poderes mágicos. Una historia asombrosa, pero no es la única que tenemos hoy. También os vamos a presentar una investigación que ha servido para localizar qué parte del cerebro se activa cuando una persona está intentando usar la telepatía. Una investigación científica, que nadie se confunda. También os vamos a hablar de cómo varios agentes del FBI norteamericano van a investigar el contenido de algunos documentos secretos sobre ovnis que se han elaborado en los últimos tiempos en el Reino Unido. También vamos a efectuar un repaso de lo más insólito, de las noticias más insólitas del año 2008. Las noticias curiosas que nos ha dejado este año que acaba de concluir. Del mismo modo, hacemos balance de las investigaciones en Marte. 5 años llevan allí 2 naves de la NASA. Y del pasado hacia el futuro, en 12 años... según algunas perspectivas de futuro, Internet hará imposible que se pueda distinguir entre lo que es vida física y vida virtual. Otra investigación científica muy interesante nos desvela cuáles son los beneficios de la música. Media hora al día de música genera unos estupendos réditos para la salud. Música, pero de ultratumba, es lo que debe estar escuchando Obama, Barack Obama, en estos días. Y es que hasta el próximo 20 de enero, fecha en la que se trasladará a su nueva casa, es decir, a la Casa Blanca, ha tenido que instalarse un hotel de Washington que dicen que está encantado. Hotel que dicen habita un fantasma. Muchos temas, como podréis comprobar en esta estupenda y animada tertulia que tenemos esta noche por delante. Tertulia con otras muchas cosas, porque Martín Espósito le sigue tomando el pulso a la salud del planeta en su termómetro. El año que comienza será uno de los 5 más calurosos de la historia. Un dato que nos vuelve a hacer recordar lo importante que es estar atentos a las inclemencias del tiempo y tomar medidas. Inclemencias atmosféricas como consecuencia de la contaminación. Medidas que se toman, algunas de ellas muy interesantes, como nos va a contar Martín Espósito, gracias a una empresa gallega que ha creado el primer autobús híbrido del mundo, un autobús con 2 motores eléctricos a pilas y 1 diésel. Estará en marcha en varias ciudades dentro de muy poco tiempo. Y al ritmo de un clásico de la música, del tema Thriller de Michael Jackson, recibiremos a Laura Facolara en su biblioteca. Nos va a hablar, como no, del mundo de los zombies, de cómo renace el interés por estas criaturas. Los 32 rumbos de Josep Guijarro nos llevan hasta México. Con él vamos a conocer los secretos de algunos lugares mágicos y misteriosos de este país americano. También tendremos uno de vuestros relatos, la Hermandad y el Omeya. Y es que hoy va de México la cosa, porque uno de nuestros oyentes, Allende los Mares, llamado Julio Montoya, nos envió este relato que hoy escuchamos en la voz de Paco de León. Y en la cara B, en esa otra forma de ver la actualidad que aquí os proponemos, vamos a informar de algunos asuntos que hay que tener muy presentes en relación a todo lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en Gaza. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Todo el equipo preparado, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, en nombre de todos ellos Bruno Cardeñosa, y con Celso del Río al frente de la parte técnica. Un lujo contar con él esta noche. 1:09, las 12:09 en la Comunidad Canaria, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero.